Hablaremos entonces de Olimpia Mancini y de Luis XIV de Francia. Hemos hablado alguna vez de María Mancini, que era una de las sobrinas del cardenal Mazarino. Él las había traído desde Italia y estaban allí en la corte francesa. María, de quien no hablaremos hoy, había logrado enamorar al joven Luis XIV. Y eso había traído el siguiente problema. Luis se quería casar con ella. Pero claro, ese matrimonio no podía prosperar porque estaba en juego, por ejemplo, la paz con España, que todos pensaban se iba a gestar con la boda de Luis con María Teresa, la hija del rey de España, Felipe IV. De modo que la mamá de Luis, Ana de Austria, y el cardenal Mazarino se preocuparon y trataron de alejar a María Mancini del rey. Después de muchas idas y venidas, lograron convencer a María de que su casamiento sería perjudicial para el reino. Y entonces, esta chica abandonó a Luis XIV para que pudiera casarse efectivamente con María Teresa. Luis aceptó el destino que le habían impuesto y chao. Ahora, muy bien. El 7 de noviembre de 1659 se firmó un tratado con España, en virtud del cual, por el matrimonio con María Teresa, Francia se anexaba a Cerdeña, Artois, algunas plazas de Flandes y Luxemburgo. Esa era la dote de María Teresa. Cuando se trató de fijar la fecha del matrimonio, Mazarino declaró que era imposible hacer viajar al rey de España, al rey a España. Ajá, claro. No al rey de España, al rey Luis XIV de Francia, a España, a través de las rutas. Eran muy peligrosas, además todavía no había llegado el buen tiempo, etcétera, etcétera. Se acordó entonces que Luis XIV desposaría a María Teresa recién en primavera, y quedaban unos meses. Esta dilación era problemática, porque el rey en una de esas se enamoraba de otra mina, o incluso podía volver con María Mancini, así que había que sosegarlo al rey, o en todo caso dirigir sus pasiones hacia algún lugar que no pusiera en peligro las relaciones con España. Y Mazarino hizo entonces lo siguiente. Encargó a Olimpia Mancini, otra de sus sobrinas, que por otra parte respondía con total devoción a los designios del cardenal, le encargó hacerse cargo del rey y ser ella la encargada de mantenerlo tranquilo hasta la primavera. Muy bien, vino Olimpia, logró seducir a Luis, dice el cronista que era ardiente esta chica, y que el rey utilizaba todo su tiempo libre en deshacer con ella los lechos del palacio. El trabajo de Olimpia fue perfecto. El 3 de julio de 1660, Luis detuvo sin mayor pena sus caricias a Olimpia, de quien no estaba enamorado, para casarse con María Teresa. Había llegado el verano, ¿no? Dicen que cuando vio por primera vez a la infanta, María Teresa, no se disgustó. Ella era rubia, de ojos claros. Bueno, entonces Anita de Austria, la mamá del rey, ¿no?, y el cardenal Mazarino agradecieron a Olimpia con algunos honores. La casaron con un conde que tenía mucha guita. Se hizo condesa y le pidieron que continuara una vida lejos del rey. Muy bien, cada uno por su parte se casó. Uno con la infanta, la otra con el conde. Pero hubo un problema. Olimpia se había enamorado. Pasó algún tiempo, ella veía como el rey, además de continuar su idilio, digamos, con su esposa, tomaba por amante a Luisita de la Valliere, aquella que le cantaba, y entonces se puso celosa, no pudo soportarlo. Lo primero que pensó fue separar a Luis de Luisa, haciendo expulsar a esta chica de la corte. Para eso decidió armar un escándalo y convencer a la reina de que echara a Luisita de la corte. Lo hizo del siguiente modo. Entró en trato con dos cortesanos intrigantes llamados Bargue y de Guiche. Juntos estos dos atorrantes escribieron una carta en español y se la mandaron a María Teresa en un sobre con remitente en Madrid, qué sé yo, diciendo cosas acerca de la favorita. El caso es que la carta llegó, pero no la tomó la reina, sino la primera dama de la reina, llamada Molina, casualmente. y sospechando algo extraño en el asunto, le mostró la carta no a la reina, sino a Ana de Austria, la mamá del rey. Y Ana, una vieja intrigante, le contestó que se la mostrara directamente al rey sin decirle nada a la reina. El rey leyó la carta unas 20 veces, porque vio que se trataba de algo que estaba planeado contra su favorita. Alguien estaba intrigando. Y no podía creer que hubiera en el reino alguien tan arriesgado como para meterse en sus entreveros amorosos y operar en su contra. Y entonces decidió desenmascarar a los culpables. Tuvo la mala suerte de encargar esa misión justamente a uno de los intrigantes, el señor Barde. Luis le explicó el asunto y le dijo que encontrara a los autores de la carta. Bueno, la investigación no se resolvió nunca y Olimpia la sacó barata. Pero después de este fracaso no se dio por vencida y continuó intentando separar al rey de todas sus amantes para ver si ella podía pescar algún lugar. Una vez se enteró de que el rey iba a encontrarse con la princesa de Mónaco. Parece que Luis le hizo un filo rápido hacia la princesa y le dijo, andate al pie ya que ahí voy a estar. Por casualidad, Olimpia se enteró de la cita, le dio instrucciones al cortesano Luisang, que estaba enamorado también de la princesa de Mónaco, fíjese usted, para sabotear el encuentro. Luisang se escondió en un pasillo, esperó a que el rey entrara al apartamento, entonces entró él, sacó la llave que estaba puesta, y cerró la puerta con llave. Se la llevó y se volvió a esconder. Cuando llegó la princesa de Mónaco, golpeó. ¡Ay! Dice, aquí estoy. ¡Entrá nomás! Dijo el rey. No puedo, dijo la princesa. Entonces el rey empezó a tratar de abrir la puerta, no podía, qué sé yo, y en eso aparecen como 50 guardias, y la princesa de Mónaco, que no quería un escándalo, salió rajando, y nunca más volvió de tanta vergüenza que le dio. Hubo otras intrigas. Por ejemplo, un día, Olimpia organizó un baile en el que todas las muchachas tenían la orden de no darle bolilla al rey. Calculaba que después de muchos rechazos, el rey finalmente se iba a dirigir a ella. Y empezó la milonga, Luis intentó seducir a casi todas, y todas lo rechazaron, con gran exquisitez, desde luego, claro, ¿no? Pero a pesar de todo, nunca se acercó a Olimpia. Un día, ya harta de estas intrigas, decidió ir directamente al rey y seducirlo con recuerdos picantes. Los recuerdos nunca son picantes. Cuando las cosas se hacen recuerdo, sí, claro, ya no son picantes. Se hacen recuerdo justamente porque ya no te pica. Adentro. Entonces, bueno, lo fue a buscar. Luis estaba ocupado con unos planos de la construcción del futuro palacio de... Versalles. Era el joven Luis XIV. La recibió un poco indiferente. Olimpia invitó al rey a dar un paseo y después lo invitó a amarla en los términos más crudos. Luis XIV quiso ser galante, pero le salió una respuesta muy cruel. Le dijo que estimaba mucho su presencia en la corte, pero no tenía ningún interés en volver a serla su amante, por no ser de su gusto su persona. Elegantísimo, ¿eh? Muy contundente. Y el asunto terminó del siguiente modo. La vida cortesana de Olimpia Mancini fue opacándose poco a poco y terminó mal. Parece que, en otro orden de cosas, la vida en la corte era muy costosa y había que financiarla de algún modo. A veces las herencias eran una forma de salvarse de un apremio financiero, y algunas brujas de París prometían ayudar a encontrar esas herencias y ofrecían el famoso polvo de herencia, bueno, que no era otra cosa que un veneno para matar a algún pariente. Pídalo así, polvo de herencia. Si se te acaba la paciencia. Polvo de herencia. Si perdiste la inocencia. Se te alarga la regencia. Y uno que murió de forma extraña fue justamente el conde de Soissons, que no era otro que el marido de Olimpia. Entonces el prefecto de Francia investigó y en 1680 dio la orden de arrestar a Olimpia Mancini. La muchacha rajó de Versalles y nadie supo más de ella. En realidad, sí, nosotros hemos sabido de ella. Parece que se refugió en Bruselas, protegida por el gobernador español, a quien tuvo la delicadeza de seducir, y después viajó a Inglaterra, viajó a España también, donde fue expulsada porque la acusaron de haber envenenado a la reina María Luisa de Orleans, bueno, consorte del rey Carlos II, uno de los reyes más queridos. Sí, sí. La acusaron sin prueba, pero, bueno, qué sé yo, no le fue muy bien. Es una historia triste la de Olimpia, y rara, porque en realidad Luis XIV era un hombre bastante hospitalario en asuntos de Venus. Algunos agradecido, ¿no? Este además. Sí, sí, agradecido. Algunos dicen que las hermanitas Mancini, que no me acuerdo si eran tres o cinco, eran bastante fuleritas. Parecen unas galletitas, las fuleritas. Pero el rey tenía las minas que quería, ¿no? Para eso era rey, claro. Qué sé yo. Bueno. Dedicamos esta historia, yo la dedico ahora a Dorio, va a ser la dedicatoria correspondiente. A todas las hermanas Mancini, a todas, a las cinco. Yo estoy pensando, porque creo que Luis XIV tuvo incluso un estofado con una tercera hermana Mancini. Me recuerda a la Casa Bolena, esta de Inglaterra, la Casa Mancini. Donde también, ¿no?, previo a su escandaloso romance con Ana, el rey había estado con la hermana. Con la mayor. Y además se comenta, hemos descubierto hace poco en una pequeña investigación, que también supo estar en una pasada adolescente con la mamá de las Bolenas. Lo cual explica... Toda la familia Bolen... Exactamente, los Bolen, como su nombre lo indica, eran personas generosas y hospitalarias con la corona de Gran Bretaña. Pero pensaba, Alejandro, que estas historias, lo que usted decía, esto de Luis, los Capeto en general, ¿no? Gente que acostumbrada a que se le sirviera de manera irrestricta, ya fuera en términos del amor o de los caprichos varios, y que no lograron hacer otra cosa que decir cosas como después de mí el diluvio, y ese tipo de historias, pintan una época en la que ciertamente el placer estaba condicionado por otras variantes, y era muy difícil lograr una hazaña amorosa y en todo caso poder contarla después. De hecho, buena parte de la narrativa ulterior a esto, más bien la del siglo final del XVIII, nos cuenta esas historias en las cuales lo único que aparecía como heroico era el servicio hacia la majestad, el servicio hacia una corona que ciertamente no había producido hechos interesantes. De modo que las historias de amor de los reyes son semejantes a esas historias que uno liga, por ejemplo, en esos bailes de homenaje donde todos están ocupados, y entonces, salvo los mozos y uno, ¿quién se va a dedicar a seducir a gente, no? Claro, esas son historias del caballo del comisario. Exactamente, y digo, ese tipo de historias, a uno que ha remado las historias de amor, que las ha sufrido y que las ha sostenido con el cuero y con la verba, digo, ese tipo de cosas ciertamente es lo único del amor que a uno no le produce ningún tipo de nostalgias. Y nostalgias es el tema que el discotecario, en atención a sus decires, acaba de alcanzarme en la versión de don Hugo del Carril. Adelante, por favor. Borrachar en mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos y copalzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia,